tal, hola, queridos hola, amigos? Hola. ¿Qué tal? Otra vez en el aire. Estamos acá en FM Pop, cualquier cosa. FM Moreno 90.1 y siendo las 20 horas. Comienza un poquito más porque tuvimos que salir a respirar un poco con Pablo a ver qué onda. Y no, nada, está todo bien, está todo medio nublado, el sol se está apagando, porque el sol se apaga. Hay un poco de nubes, ¿no? Está naranja el cielo, es un color así medio raro. Sí, está rarísimo el tiempo, pero bueno, sí. Evidentemente está cambiando, todo cambia. Todo como cambia. Decía Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia. Gracias. Bueno. Está bastante, bastante feo el día. Hoy es miércoles 19 de enero. Todavía estamos en enero. Y sí. Cuando yo digo, enero es el mes más largo del año, me dicen, vos estás loco, tienes 31 días, como es un día más del 30. Que... Es el mes más largo. Es largo, sí, porque... Uno arranca ya en diciembre, enero. Pensando en enero como que ya está incorporado al cuerpo. Claro. Eso sí, es mi manera de ver. O sea, no, tiene como 45 días de enero. Sí, es re largo. Aparte, porque, viste, sale de vacaciones uno, sale de vacaciones el otro. Y no termina más enero. Fíjese, yo este es el último programa que hago. Porque me voy a tomar mis merecidas vacaciones. ¡Ah, qué suerte! Mis merecidas vacaciones, no sé las suyas. No, no, la mía, no, todavía no. Yo espero el invierno porque como voy para Centroamérica, viste, voy para el lado de allá al Caribe. Claro. Claro, voy a esperar claro. El mejor clima. Está aunque está muy jodido para ir en cualquier lado la vacación. Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí, sí. Hay mucho. No sé, catástrofes, ¿no? Pero cosas raras pasan. El tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo. El tiempo que no voy de vacaciones también. También, eso es importante. En cuanto pueda, usted váyase, aunque sea una semana. A... Me voy a ir. Qué sé yo. El tema es eso. Pero voy a estar por ahí un miércoles solo, por ahí dos, no sé. Bueno, pero fíjese, yo me voy de vacaciones y vuelvo en enero. ¿Cómo salís en enero? Sí, salgo, vuelvo. Ah, claro. Ya estamos a 20... Hoy es 19. 19, bueno, sí. Ya prácticamente, ¿cuánto falta para fin de mes? Tiene razón, porque usted tiene una semana para irse. No, menos. Un par de días, se toma 10 días y vive. Todavía es enero. Y es enero. ¿Se da cuenta que es el mes más largo? Qué bárbaro. Ojalá que me dice, terminó la fiesta, me voy el 2. No. No, usted no sabe que vuelve en enero. Pero me voy en enero y vuelvo en enero, de vacaciones. ¿No tendría que ser todos los meses iguales? ¿Todos eneros? Todo enero. Todos, ¿no? Después febrero, dice, no, febrero es recortito, tiene dos días más. Dos días menos. Dos días menos. Dos días menos, claro. ¿Y cómo cortito? Dos días menos, no, tampoco hace la muerte de nada. 28. Viste que febrero se pasa rápido. Y sí, porque uno ya se olvidó hasta de la fiesta. Pero este año no se va a pasar rápido, porque empiezan las clases en febrero. En febrero empiezan antes, el 28, ¿no? Algo así. O sea que febrero va a ser mortal porque hay que juntar la guita a las vacaciones, la plata para la escuela. Claro. No, es mucha plata. Y recién las paritarias, vaya a saber cuándo. No sé, pero las paritarias son para parir. Por eso le pusieron paritarias. Paritarias, sí, es un parto. Cada paritaria es un parto. Y recién bueno, en, qué sé yo, por ahí, abril, mayo, por ahí empezamos a cobrar para lo que se firme. Para abril o para mayo, o para sí. Mayo. No, no. Quédese tranquilo que. Es así. Ya se van a encargar. Bueno, ¿sabe que vio que la droga esa que llevó esta gente allá sí, a Coso? Qué manera de ver plata. Oh, montón de... Bueno, Falop. Sospechan que la droga a Barcelona se cargó en Morón. La cargaron ahí. No te puedo creer. Bueno, es una... Ah, porque estaba cerrado el... no, ya abrieron no, el aeroparque. No, ellos cargaron ahí. Nosotros salimos de acá, tranqui. Claro. Si carreteamos acá y ya está. Vamos a hacer un vuelo de acá, vamos acá nomás. Sí, vamos a Barcelona y hacemos un descanso por ahí y seguimos cargando. Qué bárbaro, ¿no? Y coso. Qué fácil que se hace todo. Es una de las hipótesis que maneja el juez Catania. Fíjese que como una cosa tiene que ver. Catania es un equipo de fútbol de Italia. Y una ciudad de Italia también. Exacto, y por eso tiene un equipo. Y bueno, ahí fue este muchacho, el Cholo Simeone, a dirigir. Fíjese. Claro, claro, lo vi hoy por... Por coso. Por TV. Por TV. El aeródromo se dice, opera bajo control de un organismo civil. En el gobierno aseguran que la carga se realizó en la escala técnica de Cabo Verde. Que esto es África, esto. No, la es islita, África. Sí, la isla. África, claro. Bueno, no sé. Uh-huh. Y bueno, y hay otros 7, el año pasado, ¿no? Otros 7 misteriosos vuelos de Los Julia por España en jet privado. Algunos lo tenían que agarrar. Y yo creo que alguno, sí. ¿Eh? Presión para que se acepte más la tarjeta de débito para los que tienen. He escuchado, sí, que quieren bancarizar todos los negocios. Claro, usted va a comer al boliche donde voy yo y pago con tarjeta. ¿Y sabe lo que el comentario cuál fue? Que no todos los comercios están en condiciones de exacto, de tener tarjeta porque no están están en regla. Voy a una ferretería de barrio. No, olvídate. Tarjeta de débito. ¿Cuánto es? 80 pesos. Hacémelo con tarjeta. No tengo. No tengo. No tengo. ¿Qué quiere pagar? Vas al kiosco y si me das un paquete de faso, ¿cuántos son? 7 pesos. Toma, cobrate con la tarjeta. No. Y pará. Sí. Y claro. Bueno, es una manera de evitar el efectivo en la casa. ¿No tenés moneda para darme vuelto? Dame un chicle. Claro. Nada, no. Bueno, pero. No sé. Usted fíjese que. Es una manera de sacar el efectivo a la calle, ¿no? Exacto. Que esté toda la platita adentro. Claro. Yo tengo un miedo. No me diga. Yo tengo miedo. Usted tiene mucho. Sí, habló mucho de. Esto no es un corralito encubierto, decía. Oh, capaz nomás, ¿eh? Quiero 20 mil pesos porque me voy a las Islas Vírgenes. No. Allá voy a hacer desastre. Sí. No, ¿cuánto? No, 2.000 pesos. No, tiene que venir mañana. Sí. 2.000. Así ya está 20 mil. 2.000 mangos por claro, tira, venga 10 días seguidos y retire 2 lucas. 2 lucas, sí. Total, ¿cuándo viaja? Mañana. No. Va a poder. Y si pones una transferencia bancaria. No, tampoco. 2.000 pesos nada más. ¿Usted es el titular? Sí, sí, y bueno. A veces sí, a veces juega el suplente, no sé, depende del técnico. Claro, depende de quién esté. Ah, una cosa de loco. Bueno. Quieren que todos los negocios inscriptos acepten esa modalidad de pago. Se supone que todos los negocios tienen que estar inscriptos. Bueno, eso es lo que yo le decía hoy, que no todos están en regla en condiciones de tener tarjeta. Exacto. Igual tiene un costo bastante importante. Yo sé que acá en Moreno, yo hablo de Moreno, ¿no? Cuesta mucho poner un negocio y que se lo habiliten. Bueno, eso es otra cosa. Sí, y si no me lo habilitan, tengo todo en regla. No, todavía no. ¿Usted está hablando que hay que poner una moneda? No dije eso. Dije que es medio como dificultoso. Entonces, que usted no puede poner tarjeta Visa, Cabal, Maestro, qué sé yo, todas las tarjetas Golden Boy, todas las tarjetas. Fornicar también, eso es muy importante, eso en los hoteles. Acá hay uno muy importante. Sí, no, lo podés hay pagar, varios, también pero podés pagar en la municipalidad, en todo lado, con Fornicar si te la dan. Sí, ¿cómo? Mientras pagué. Bueno, sí. El asunto es que no pueden tener los carteles, ¿sí? Se aceptan tarjetas, nada más, así en blanco. Pero aparte es un porque si usted pone los nombres de la tarjeta, le cobran un impuesto. Le cobran una plata aparte. Exactamente. ¿Apartan o aparte? Algo aparte. Aparte, el banco también te cobra por tener el servicio de tarjeta. Exacto. O sea que esto ahora, genera. Si es de una inflación. Si, ¿por un no? aumento. ¿Por qué no? ¿Sabe que usted va a pedir saldo? A ver, quiero mi saldo. Yo soy Rey Link. Yo soy re jodido. Re jodido. Creo que son 3 pesos para el. ¿Y por qué tiene que cobrar para un saldo? ¿Y qué sé yo? No, salió eso que no tenían que cobrar más. Te cobran si tarjeta, por saldo, te cobran tarjeta, por tener una cuenta, te cobran por sueldo. Si sacás más de 2 o 3 veces, te cobran la extracción. Si más no, más de 3 veces no. Más de 3 veces es sí. Es mentira. Ah. No, en serio, usted puede sacar 3 veces nada más. Por eso, más de 3 veces te cobran una extracción después. Sí. Te cobran una adicional porque sacás plata tuya. Sí, es mía. Entonces está bien, tenés que ir, meter la tarjeta, sacarte toda la guita y llevártela a tu casa. Como hacían los Tano antes bajo colchón. No, tampoco. ¿Por qué? ¿Te cobran en costa de colchón? No, y vio el billete, a veces toma olor, qué sé yo. No sé yo. La vieja y suya pipí mojó toda la plata. Una cosa es loco, o sea, pone total el colchón de lana. El esquilador. El esquilador. ¿Se acuerda que venía con la sí, maquinita venía así? Sí, para peinar el. Para la lana. Peinar, te peinaba toda la oveja. Sí, te peinaba todas las ovejas que había adentro. Y después cosía con el cotín. Con el cotín, exactamente. Una cosa de loco. Unas agujas así. Sí, ¿se acuerda? Curva. Curva era, claro. Le hacía todo el repulgue del colchón impresionante, así. Impresionante. Y le ponía los botones. Sí, alguno venía con. Y después todo se simplificó con el cierre, pero. Pero bueno, che, esto me interesa, ¿eh? El pan se vende casi al triple del precio oficial. Hoy lo estoy escuchando por radio. Eso. Más. Hola. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Mi amor divino. Santiago, espera, que no se equivoca nunca, pero. No, está ahí, al tiempo. No dejo sordo. El kilo cuesta entre 5 y 8 pesos. Es verdad. Lejos de los 2.50 fijado por Moreno. Pero a Moreno mucho que no le dan bola, me parece. Es que está ahí todo tema con eso de los 2.50. Yo he visto carteles en algunas panaderías. Sí, bueno. ¿Y cuánto está el...? No, acá 4. 4 pesos el kilo. Pero dice que hay una mezcla de harina con sorgo para hacer el pan de 2.50. No es harina pura. Ah... Eso no lo dice. Porque abarata los costos. Y a 2.50 dice que el panadero pierde plata. No sé. Yo considero, mi apreciación personal. Pero cómo no. Nadie vende algo que pierde plata. Nadie. Nadie hace beneficencia. No. Entonces, a 2.50, el kilo de harina, ¿cuánto está por mayor? No podés perder plata. No, no. Perdés plata en el sentido que no ganás lo no que ganás vos más. Querés. Claro. No ganás lo que vos querés. Claro, claro, exacto. Pero un kilo de pan 8 mangos se fueron a la mierda. Sí, totalmente. Bueno. ¿Y la factura? No, la factura es lo mismo. Yo compré igual. El otro día sobre Avenida Cabildo. Epa. Cabildo y Juramento. Pero usted compra también en unos lugares que... ¿Cuánto la pagué la factura? 15 pesos. ¿Cuánta compró? ¿Una 28. Docena? 28 la docena. No, yo se lo dejo. Y trae 12. Nada más. Claro, 12. Claro, porque algunos lados te regalan. Dicen, no, usted elige una docena y le damos dos facturas de regreso. Sí, me puede regalar dos. Claro, si claro. Quiere, claro. 28 igual mango, son 28, boludo. Claro. Ah. Exacto. Bueno, el turismo gay gana su espacio en Mar del Plata. Si usted quiere ir ahí, hay lugares para... ¿Para mí? Sí, hay boliches, restaurantes y bares. Playa Chica, la preferida. Ahí está lleno de gays y de geishas. Pero usted sabe lo que hablamos hace un par de programas atrás. Vamos a generar, sí, con el de acuérdese lo que yo le digo, sí, profeta. Sí, su, profeta. Profeta no, en su tierra. Sí. Uf. Dentro de poco vamos a ir a los boliches y va a haber 3 baños. Es cierto. Usted lo dijo, va a haber 3 baños. 3 baños. Hombre, mujer y... Indefinido. ¿En CCIP hay trabo de baña? Trabo de baña. No sé lo que quise decir. Baño de traba, se dice. Claro, pero aparte, mayormente, usted que anda siempre ahí por almorzando y va en algunos lugares, por cierto, la mayoría de los baños no tienen las trabas rotas. Sí. Bueno. Ahí está. ¿Para qué la traba? Vamos a Bueno, vamos al primer tema de la noche. Dale. Que no me acuerdo qué era. Ah, esto es un clásico, clásico. Este tema se llama Orgullosa Mary Queen's Clearwater Revival 1969 en Bayou Country. Dale, vamos a escucharlo. Keep Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. No dijimos los teléfonos. Ahora. Nos manda un mensaje Diego Fabrique desde México y junto a su chica Ali. Saludos para toda la radio KFM. ¿Nos están escuchando desde México? Sí, para todos. Ándale. Para el señor López también, para Santiago. Ándale, hombre, ándale. Le mandaríamos saludos también a esta chica Solange, pero no vino. No, no da señales de vida. No, algo le por eso hubo la tormenta, ¿eh? No, ¿por qué no me escuché? No sabe nadar, yo me acuerdo que no sabía nadar. No sabe nadar, pero tiene la pelo pincho, qué sé yo. ¿Qué quiere con esto? Cámbieselo si no escucha bien. No. Esto es radio sin paracaídas. Bueno, ¿cómo? ¿Sabe qué encontraron? Después vamos a ver si tenemos tiempo. Encontraron la tumba de Calígula. ¿A dónde? Acá a la vuelta. En Roma, ¿dónde la van a encontrar? ¿Dónde está cargando? Yo vi una película, Calígula, que estaba... No, eso cuando le hace así con el puñete. No, esa que era una orgía. No por sé eso. Que le mete la mano. Sí, pero con el anillo de emperador, que raspa. Ah, porque le dijo, no, esta noche son mías, le dijo. ¿Qué? No, porque es mi... No. Primero el emperador, el emperetetti. Primero yo, bueno. 4666559, si está fuera del partido, 0237. Y si no, al 1561540359, mandándonos un mensaje diciendo cualquier cosa. No sé, ¿de qué querés que hablemos? Y nosotros hablamos. Tenemos los horóscopos. Oh, los horóscopos están buenísimos. Sí, ahora tenemos que ir a la tanda. Bueno, está bien. Al espacio publicitario. Está bien. Y después estamos volviendo con. Vamos a ir buscando tranquilos los horóscopos y todo eso. Y algunas noticias del mundo que andan dando vuelta. Y que es para que ustedes se enteren que las noticias que damos no sirven para nada. Claro, es verdad. Y bueno, pero para algo van a servir. En algún momento algo va a servir. Algo va a servir. Sí. Bueno. Quédese tranquilo usted. En algún momento estamos volviendo. Me gustó eso de la muñeca inflable. Mira, sí, bueno. Está interesante. Vamos a buscar ahora acá en esto acá. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Qué hacen 20 personas en un patio? Las informativos, otras veranos. Escúchalo de lunes a viernes de 18 a 21 por tu estación de verano. Noticias. Los sábados de 19 a 22 en FM Moreno suena la música de Aguafuertes.

sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. ¿Qué letra? Bom, bom. Bueno, esto es la intro que tiene. A People Way. Yes. Me encanta, se dice A People Way. Yes, I am. A People Way. I am the People Way. The window. The Fatwood window. Connecticut. Connecticut, el viejo. Bueno, señoras, señores. Yo lo vi que Leo hacía así hoy. Ah, sí, ¿qué es eso? El arpa. Bajar la cortina. Ah. Pues. No, eso es como ordeñar, ¿no? Así, claro, si usted hace así, pues lo van a ordeñar, seguro. Claro. Bueno. No, epa, se borró. No. ¿Qué hace? Bueno, escuchábamos a Stevie Wonder y Steve Ray Vaughan, porque uno es Stevie y el otro es Steve. Ajá, sí, es verdad, sí. Le falta por una letra, ¿no? No fue vaca. No, eso es otra cosa. Haciendo un tema, un viejo tema de Stevie Wonder de los años 70, Superstition, lo bailamos en los boliches, sí. Acá en Popos lo bailamos. ¿A dónde? En Popos. ¿Os acuerda de Popos? ¿Cómo no me voy a acordar de Popos? Este no lo conoce, Santiago es muy chiquitito. Pequeñito. Los reservados. Estaban los reservados, sí. Qué lindo. No, me hizo entrar en un recuerdo. No, sí. Popos. Íbamos a Defensores también a bailar, ahí cuando estaba el Quincho. Ahí era otra cosa. Jericó. A mí me gusta, Jericó me gusta. No, Jericó. Ah, no. Era así como tipo también Quincho. Estaba por aquí, por la avenida Mitre. Ah, mire. No me acuerdo exactamente. Digo esto para que los oyentes, 466-6559, 1561-54-0359, nos manden mensajes a ver si se acuerdan de alguno de estos lugares. De algunos boliches, de Padua. Padua, Tlaloc. La Gallola. Estaba acá en Paso del Rey. No, como La Gallola. Estaba en Padua, La Gallola. Intimé, yo iba a Intimé. Ustedes, qué raro, no nos cruzamos ahí. Fui un par de veces, pero a mí me gustaba el otro, Excalibur. Excalibur. Excalibur era lo más. Después había uno enfrente de la estación que se llamaba La Casona. La Casona, pero ese no fui. Yo a mí me gustaba Excalibur, yo iba ahí. ¿Qué mire usted? Que iba como 7 cuadras. ¿Usted estación, se acuerda, ¿no? Que era... Rivadavia estaba toda cortada la noche con los boliches llenos de gente. Sí. Ya habremos comido choripanes. ¿Cómo va a ir a comer choripanes? Yo me acuerdo que había puesto choripanes. Elegante, por había que ir, que no existían las zapatillas ahí. No había que ir de zapato. ¿Zapato? Camisa y pantaloncillo. Y nada blanco, ojo. Porque se te viste con la luz no, negra. No, la luz negra. Cuando le ponías la luz negra así, viste. Se notaba. El calzoncillo todo. Negro. El slip. No, qué lindo. Y uno se sonreía así y le quedó los dientes blancos. En la puta vida tuve los dientes blancos. Claro, yo habré tomado primavera. Primavera-verano. Me gustaba la época. Gancia con ananá. Un día me tomé un gancia con vodka. Se arrepentió. No. ¿Para qué le nomás? ¿Sabe qué? El whiskola, la época del whiskola. Era puro hielo, como ahora. Ahora le ponen hielo, medio kilo de hielo y un poquito de coca y un poquito de fernet. Whisky on the rock. Tomá el rock y el whisky viene después. Claro, y te quedás masticando los cubitos. Claro, te agarra una C después. ¿Cómo? Y no te dejaban tomar agua en el baño. No te dejaban tampoco. Dame una gaseosa, lo que valía. Valía una fortuna. Más, sí. Me tomo algo con alcohol que me dura más. Pues no lo podía tomar así. Yo tenía una anécdota, no de la boliche, pero sí de una persona que había ido a un tenedor libre acá en Merlo, que era de los coreanos, de los chinos. Chino-coreano. Balato, comé el balato. ¿Lico? Sí. Y fue toda familia. Toda familia, lindo. Y pagaron la entrada, comieron. Entraron a comer. ¿Tomar? ¿Qué van a tomar? Nada. Hay que llevar un coso de y eso. Y comían. Claro, cada tanto iba al baño uno, iba al baño el otro, iba a chupar agua. No, puede ser tan miserable. El chino vivo. ¿Qué dijo? No agua no, en el baño. Acá, no, plan, no, no toma. Fuera, Fuera. Lo echó a la mierda. Y pero cómo no. Golpe de hacha. Golpe de hacha. Bueno, oh, no. Pero. ¿Y qué si vos no querés tomar nada? Pues no se puede comer tanto como un animal. Yo he visto. Estaban atrasados. Yo, no, yo he visto a un chabón. Los platillos son medio chicuelos, pero bueno. Tic, llenaba así los platos. Otra vez, tic. ¿Sabe lo que tomaba? Agua mineral. Una botella de un litro y medio, nada más. Miserable de mierda. No, hijo de... Pero aparte, viste, va el tenedor libre. Si come que está todo pago. Claro. Y van y come a reventar. Yo voy a comer lo que normal como yo. Yo también. Hoy me elijo lo que me gusta, claro. Lo que no como nunca. Exacto. Que yo rata. ¿Sabe perro? Lo que yo le tengo? Como rata. Los restaurantes chinos, boludo. No. Escúcheme. Cucaracha tengo, no sé, no comí nunca. A ver, tengo el mensaje. Bueno, tenemos un mensaje de Solange. Sí. Estoy volviendo de Pilar. Ah, mira, ¿qué fue a Pilar? Perdón, Oscar, besotes. ¿Eso quiere decir? No va a volver, no llega. Está bien. Y acá dice, los quiero mucho, besotes. ¿Quién? No, los quiero mucho, no, los quiero besotes. ¿Quién? Solange. Ah, bueno. Hablando de Solange. Bueno, gracias Solange, esto quedará grabado, será debidamente tomado nota. Yo no me tomo vacaciones. Recursos humanos. Yo voy a trabajar. No me digas. Me voy a Córdoba. ¿A trabajar a Córdoba? A trabajar a Córdoba. Sobre el problema voy a traer algunas cosas, voy a escribir. Ah, bueno, mire, estoy de vacaciones, escribir yo la verdad que... Un rato, ¿a poco? La neurona. Ah, bueno, pero si va a la sierra, aprovecha a serruchar, hombre. No, no, ¿qué dice? Póngase al día. Pero hay que ir a la... Mira que allá hay, ¿cómo se llama? Cola de Quirquincho, ¿cómo es? Cola de caballo, ¿cómo se llama? Cola de Quirquincho. Esa para que le... Sí, qué sé yo, se tiene que tomar 4 bidones, más o menos. Para 4 bidones, un azul, más o menos. Y más o menos, y ahí va a andar bien. Y después, ¿qué hace? Chao. Yo lo voy a hacer. Habíamos escuchado, no quiero decir esto, habíamos escuchado no puedo conseguir Satisfaction. Satisfaction. No puedo conseguir no, ese es el tema de Stevie Wonder hecho con Steve Ray Vaughan. Pero anteriormente habíamos pasado Satisfaction. Satisfaction. No puedo conseguir Satisfacción. Claro. Rolling Stone. Estamos de acuerdo. Lo dije bien Santiaguito. Bien, gracias. ¿Cómo hay cabeza? Que hacer para llegar al corazón de una mujer? Porque hay muchas mujeres que uno la ve y dice, ¿cómo puedo llegar? A mí me costó mucho siempre eso, ¿eh? O sea, me empezó a doler la rodilla, va a llover. ¡Hala, otra vez! Déjese joder. Es difícil a veces, ¿no? Entrar en conversación, para mí, por ejemplo, hola. ¿Qué hace? Bien. Hola. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, chao. Soy muy corto de palabras yo, ¿se da cuenta? De todo, sí, pero bueno, a mí también me cuesta. Dicen que hay técnicas, ¿no es cierto? Porque no hay que pasarse el límite del vivo. Ahí está el canchero, te dicen después, ¿me entendés? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? ¿Vamos? Ahora te dicen careta. No, tan rápido, no. Todo lleva un proceso, un café, un té, una gaseosa. ¿Qué hace? ¿Cómo alguna anda? Galletita. ¿Querés tomar un whisky? Pero no tuerza la boca para decirle, ¿qué hace? ¿Cómo anda? A lo canchero, ¿cómo te va? ¿Viste? Eso es muy canchero, muy ¿querés que muy salimos careta. A tomar algo? No, bueno, del otro ni hablar, ¿no? No, claro, claro, acá se termina nuestra relación. Claro. Es feo. Bueno. No, es feo, bueno, pero, por ejemplo, si uno está en esos días de viento, sacarle el pelito así de la cara. ¿Ya? Eso cuando ya eso, tiene una eso. Pareja. Sí, bueno, pero es para estimular por ahí, ¿no? Ah, claro. No sé. Porque yo no estoy así frente a una chica y se le mueve el pelo el viento. O una sonrisa. Me pega un cachetazo, una peña hasta que llegue la mano. No, corregírselo así suavemente. Pero si yo no tengo relación con la chica, no le hablé, no le dije hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, pero en caso de que haya concretado, ya que haya pasado, qué sé yo, 100, 200 veces. 200 veces, animal. 2, 3 días, ¿cuántos? Es mucho, ¿no? Es mucho, no llega. ¿Qué se cree? ¿Que como un gurrión? Y bueno. Bueno, a ver, dígame. ¿Qué sé yo? Alguna de las maneras. Para hacerle temblar las rodillas a una chica, ¿qué tengo que hacer? Para hacerle temblar las rodillas. Sí, no abrir. No, una patada en las... No, eso bueno, es agresión. Bueno, besarle en la línea que hay entre el hombro cuando se dé vuelta para dormir. ¿Viste qué te la línea del hombro? Del hombro, acá. A mí no me gusta la ropa así planchada que te quede no, la no, línea. No, cuando está en tarlipe. Cuando está en Tarlipe. Claro, le corre el bretel así. Y ahí. Date vuelta, mamá. No, ya está dada la vuelta. No, bueno, me quedé. Bueno. Y después dice. Acá dice. Agárrele. Dice, no, ¿cómo agárrele? El 6 dice: agárrele la mano. ¿No? Ah. Yo nunca lo hice por la mano, nunca lo hice. Bésele apasionadamente. De vez en cuando. ¿Cómo de vez en cuando? De vez en cuando, así. Así, vení que. No, no, esto tiene que ser algo más. Deje ahí, a ver. Dice: cógele su mano en momentos especiales. No, no, no la mano. No, no la mano es sagrada. Es, pero es español. Ah. Cógele la mano en momentos especiales. Bésala apasionadamente de vez en cuando. ¿Cómo besar? Claro. Por si se te ha olvidado. Claro. Bestia. Pídele una foto de cuando era niño. Eso, no, eso es, niño, es un degenerado. No. ¿Cómo le voy a pedir? Ay, pero qué bella niña que eras. Y ahora, estúpido. Imbécil, eres un idiota. Mocosa, eres una bestia. Eras te va a decir de la piba, claro. Y sin pañales era. Oh, no, hombre, esto sí que excita. Claro. No tenías ni un pelo de zonza. Dice así. Lávale desde su cabeza a los pies cuando estéis en la ducha. Hombre, que yo me baño solo. Pero tú tienes que bañarla a ella. Que se bañe, ya es grande, hombre. Pero frótale la espalda con la esponja, que sabes cómo le sale así como una piel de pollo. Que ni te digo, que ni te digo, hombre. Esas esponjas, ¿cómo se llaman esas esponjas? Son... Las vegetales, esa te abren los poros así. Esfoliantes. No, esas más te abren los poros. Pa' foliar. ¡Oh, no! ¡Oh, a bestia! Si ella llora al teléfono, ve corriendo a donde ella esté, inmediatamente. ¿Qué está hablando? Si ella está llorando en España, en Madrid, por ejemplo, corre. Y tú estás en Egipto. Corre. Corre, corre por esas arenas del desierto. Sí, hombre. Cruza el charco, cruza el Gibraltar y ve corriendo hasta ella y cógela entre los brazos. También. ¡No! No ves que me estropea todo. Yo me estoy como apasionando. Y si llora por teléfono y está en tu misma habitación es porque te está metiendo los cuernos, hombre. Sí, es que el otro la ha dejado. Claro. Cómprale su álbum de música favorita. No, eso sí. No la harina favorita. Eso es otra cosa. No, eso es no. Bueno, de todos los tiempos en formato de vinilo. ¿Qué de vinilo? Porque son los... Esto está hecho de hasta el año 75, 80. Más o menos, sí. Bien. Acá José se perdió en el coso, ¿eh? Sí. Hazle el amor en sitios inesperados, hombre. Sí. ¡Aquí! ¡Pa! Estés donde estés. Si la espalda te da contra lo que te dé, tú... Aguanta. Aguántale. Aguanta. Aguántale, aguántale. Una cosa de loco. Bueno. Claro. Cuando le pidas un café, recuerda cómo exactamente le gusta. ¿Cuánta azúcar quieres? Coño. ¿Tienes diabetes? ¿Por qué pides azúcar si tienes diabetes? Gorda. Más como las vacas. Claro. Una cosa y llámala por su nombre y apellido. También. Guacha. Guacha trola. Esta está bueno. Llévala en brazos, desnulada, y ponla en la cama cuando se haya quedado dormida, en el coche o en el salón. Está remamada si está así. Vienes ¡hombre! De una fiesta, vienes de una joda. La tiras a la cama, ¡hala! ¡Borracha! Que le sacas todo y parece una muñeca inflable después, hombre, va. No, ni se mueve, la tocas así y nada. Es un cachebofe. Es una cosa de loca. Trata desesperadamente de hacerla reír cuando tenga un bajón. Hombre, el payaso siempre está. Vamos, va. Vamos. Siempre está el payaso dentro. Gaby, Fofoy, Miliki dentro. Los tres. Los tres. Y Milikito también, porque. Sí. Aquí caben todos. Siempre hay lugar para uno más si usted usa lo que ya se sabe. Es que acá no se usa mucho. No se usa mucho eso. Vamos. No sé. Llévala a ver tu deporte favorito. Tu deporte favorito en directo. Qué lindo. Préstale más atención a ella que al juego. O sea, pagas... Al pedo. 5.000 pesetas, un partido de mierda, o ven tal que, vez no. Vamos a ver un clásico del Barcelona con el Real Madrid. Que te voy a ver a ti. Y yo le corro el cabello. Dejes de joder. Vamos a ver el partido que te voy a ver a ti. Árbitro mariquita. ¿Cómo voy a dejar de gritar eso? ¡Eres un mariquita! Sí, señor. ¿Por qué insultáis a la madre del portero? ¿Portero qué tendrá que ver? El portero es el arquero acá, que se llama el arquero. Ah, hombre. Yo pensé que era el que limpiaba los teléfonos. Que le metieron un gol y han insultado a la madre del arquero, el portero. ¿Y por qué? Y porque le ha entrado un gol, hombre. Hombre, tú que en eres mi un pueblo, HDP. Yo le voy a contar una triste historia de mi pueblo. De una mozuela. Cuando yo... No, ninguna no, mozuela. No. En mi pueblo éramos tan pobres que los comentarios del partido los hacía el párroco. No me digas, sí. Qué hermoso. Era terrible la forma cuando decía, no matarás. Y llegó más lejos el delantero, no rematarás. Y erró y perdió el gol. Y así relataba los partidos nuestro querido párroco Pepe. Porque ¿Qué? Los párrocos son Pepe. ¿Qué y son yo? Todos no Pepe, sé. Hombre. No pero sé. Es, no le ha quedado ninguna... anécdota, no, no hay ninguna historial de esta de estos relatos. Tengo miles. Recuerde que tengo muchos años. Qué bárbaro, hombre. Así que vamos. No a matarás, no rematarás. Está muy bien. My heart in my hand, I want you to read it, baby, hoping that you

story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Bueno, hola, hola, hola, 4666559. Ya en las postrimerías del día, faltan muy poco. Ya estamos ahí, ¿eh? Sí, 1561540359. Si querés mandar un mensaje de texto, así que estamos acá. Uh-huh. Está fresquita la noche. Está linda, la verdad. Son las 21:06, con 21 grados. Así es. Fresquito, no está para pullover, está para aguantar porque mañana. Otra posiblemente vez. Vamos a decir, ay, otra vez calor. Otra vez calor. Y estamos en enero, flaco. Sí. Bueno, escuchamos a Kathy McDonald, una hermosa voz, To Love Somebody, que hay una muy buena versión también, es un tema de los Bee Gees. Sí. Una muy buena versión de Si yo me acordara de quién. O sea, ¿así se llama? No, yo me acordé, se me olvidó el nombre. Ya me voy a acordar. ¿Qué más escuchamos? ¿Algún otro tema escuchamos? No. No, ese es solito, solito. Espero que lo hayan disfrutado. Solita. Maravillosa. Bueno, sácame eso y qué sé yo. Ah, tengo que leerle el horóscopo chino. Ah, sí, se quedó para que le lee. Porque es de chancho. Es de chancho. O lechón. Porque el chancho es viejo. ¿Cómo el chancho es viejo? Claro, el chancho es viejo. Si pesás más de 100 kilos, ya sos chancho. Vos estás. Lechonazo, digamos. Eso aquí se ha leído en el patio, ¿no? El asunto de la que es un mito, ¿no? La panza de la cerveza que no cría panza. Uno cría panza porque cría panza. Acá, este es el otro verde, ahí. Mire. Bueno, vamos al asunto este, el horóscopo chino. ¿Tú sabes que yo estaba pensando seriamente? No, ahora que dijo de la panza. No piensa seriamente. Lo voy a depilar todo. Ya la otra vez lo quería hacer. ¿Por qué? Porque se ve más grande. Si usted... Yo cuando uno entra en el bosque que empieza a abrir sí, así... Sí, dice, sí, ay, ya lo entiendo dónde va. Sí. Bueno, bueno. Y después dice que pica, ¿no? Y después pica mucho. Ah. No, pica mucho. No, entonces no. Si no me lo ve nadie. Bueno, vamos al cerdo o al chancho. Y para él es cerdo. Nuestro amigo Lepe. Amante de las cosas simples de la vida, tu fuerza de voluntad te convierte en un compañero de vida ideal. Impresionante. Está bien, ¿eh? Sos valiente, sí, galante, sí, y generoso. Sí. Un mate medio. Sí. Tu mayor virtud es ser fiel a vos mismo. Él es fiel al sismo. No después se engaña. Si mete los norgue por otro él no se engaña. El asisismo no. Él aparte, se mira, estás mal hoy. El chancho grita mucho. Claro, se pone como loco. Bueno. Cuando lo ensartan, grita el chancho. ¿No? Cuando lo matan. Sí. Vamos a la personalidad. Sí. Sos, junto con el perro, uno de los animales más queridos del zodíaco. Difícil que alguien logre sacarte de las casillas y solo en esos casos podés mostrarte peleador. Ajá. Hay una sola persona que lo saca de las casillas. Sí. Yo. No me digas. Y sin querer. Pero no es peleador, o sea, charlamos. Ah, bueno, rezongón. No sé cómo llamarlo. No sé. Sabés escuchar y dar buenos consejos. Ajá. Estamos hablando del chancho, ¿no? Sí, sí, no, no, mire no, como no, diciendo, no. Sí, yo soy, yo soy gallo. No sé. Y podés ver enseguida el lado práctico de las cosas. Para vos no hay términos medios. O sos ordenado, organizado o y quisquilloso, o desordenado, descuidado y poco detallista. Yo lo vi con un cuadernillo hoy, todo cuadradito así chiquitito, y todo ahí escrito todo en chiquitito. Ah, mira, para ahorrar hoja. No, ¿por qué? Piense que es ordenado. Ah, no, no. Tiene espacio para más lugar. Por eso, ahorra hoja. Tiene lugar para más lugar. Una incongruencia claro, total en lo que dije, pero bueno. No entendés el engaño. Te ves vulnerable y sufrís en soledad. ¿Fue engañado porque, muchas veces? Yo le veo un brillo ahí, una lágrima. Una vez sola. Una vez sola, y con eso, chao. Claro. Veo una chancha y... No. Una cosa de loco. Bueno, tu elemento... usted tendría que decirme qué tipo de elemento es. Si es de metal, si es de fuego, de madera. No sabe. Bueno, es una lástima. Y bueno, acá tengo la tablilla. Y después vamos a ver. Y vamos a... Usted mírela mientras nosotros hablamos cualquier boludez. Bueno. búsquela por ahí adelante el año y ahí le va a decir. Hay cosas. El año que nació. Y en la vida hay cosas que son inútiles. Sí, totalmente. Y así como hay inútiles y personas inútiles, entonces se crean leyes más inútiles todavía. Siempre, siempre está la ley inútil. ¿Eh? No, entonces, siempre está la ley inútil. Inútil. Es distinto. Hay leyes inútiles en el mundo que fueron creadas y siguen ahí, no le dieron nunca de, no se reformó, digamos, ¿no? Siempre quedaron ahí. Quedaron ahí. Uh-huh. A veces porque las leyes no se actualizan lo suficiente, otras porque a partir de un caso puntual se redacta una ley que debe ser cumplida por todos. Lo cierto es que existen leyes estúpidas. Si usted planea, por ejemplo, visitar Australia, deberá tener en cuenta un dato para no tener problemas con la autoridad. Por ejemplo. Por ejemplo, untarse pomada negra para zapatos en la cara es ilegal. O sea, si yo me quiero, hay un carnaval, por ejemplo, que deben tener un es carnaval. Es ilegal. Si ustedes le dicen en la calle, ¿qué hace de zapato? Porque, claro. ¿Eh? Es ilegal. Es ilegal. No se puede poner. No. Bien. Si va a un bar, ¿no? Sepa que los dueños están obligados a darle agua y comida a su caballo. Y si yo voy en auto, ¿qué me dan? Nada. Sí, pero el auto tiene como 50 caballos. Más o menos. No lo funde. Claro, tanta agua. Claro, es un tipo de bar. No, mire, con ese auto no venga acá porque... Impresionante. A ver. A la vez, en la localidad de Victoria, no se le ocurra cambiar una bombita de luz quemada si usted no es electricista. Es ilegal. Hay que llamar al profesional. Y está bien. Está bien. Porque eso. Así trabajamos todos. Claro. Exactamente. ¿No? Usted dice, tengo un problema acá, viejo, arreglame el velado. Que se saltó los tapones, que mató. Por ahí, ¿por qué no llamas electricista? Y le das de comer al electricista. Exactamente. ¿Para qué es electricista? O estudiar pedo el otro. Tiene razón. Bueno, no me va a calentar porque ya. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que por ahí le dice, no, no puedo, la semana que viene. No, ahí se bueno, le complica. Y bueno. Y bueno, hay que esperar. Pero vení, por favor, y si le tiene unos mangos, capaz que va. No, siempre bueno. La colmo. Claro. En Inglaterra. El vite evite colgar la cama de la ventana. ¿Cómo colgar la cama de la ventana? Sí, bueno, es porque es ilegal. Ilegal. Hasta 1997, en ese país, el sexo... Dígalo, dígalo, cagoncito. El sexo anal estaba prohibido. ¿Y quién se daba cuenta? Claro. La manera de caminar. ¿Qué es? Por ahí, pero hiciera ¿qué chueca? Le pasa? Nada. No sé. En Francia. A ver. Ah, sí. Que sí. En Francia. Cuando iba al urólogo le revisaban. Ay, ¿qué pasó acá? No sé. Pasó un colectivo. No, sabe que estuve seco de vientre, seca de vientre, o seco también, ¿por qué no? Claro. Estuve seco de vientre y sabe, me mató. Las hemorroides. ¿Sabe lo que fue? Bueno. En Francia la ley prohíbe bautizar a un cerdo con el nombre de Napoleón. Ahí está. En cerdo, ven, si vas a. Vos no te llamás Napoleón. No. Bueno, en Israel está prohibido meterse, no, meterse sería, ¿no? El meterse no, no. En la nariz los días sábados. Cualquier otro día, después anda con los mocos colgando. Si vos vas a Israel, no te ponga el sábado, si hoy no me saco los mocos. Los mocos, hoy ando con los mocos puestos. Bien. En la localidad de Haifa está prohibido llevar osos a la playa. Ojo. Si vas a Haifa, no te lleves el osito de peluche. Ojo, cuando vas con Yogi, porque el oso Yogi cagaste. Ahora hicieron la película el oso. ¿Sabes que la quiero? No tengo video para verla. Pero me gustaría comprarla. No está prohibido eso. No, no está prohibido. Está prohibido, sí, la sí, venta. Sí, con el oso. O sea que a la playa no podés con un osito. Con un osito. Listo. Claro. Usted lleva una mochila que es un osito. No, no. No te, se puede. Te meten en acá. Vas en preso. Está bien. En todo el territorio de Canadá es ilegal quitarse un vendaje en público. Bueno, eso. Está bien. ¿Qué por higiene. ¿De quién se va a sacar un vendaje en público? La momia. ¿Para qué miércoles está vendada? En la localidad de... Alberto. Alberta. Me pica la garganta. Bueno, sigo usted. Yo. Mira, si usted estuvo preso, se está muriendo y lo liberan, tiene derecho a pedir un arma de mano con balas y un caballo para huir de la ciudad. Y puede seguir asaltando a troche y moche. Pues si ahí está. Si está. Y está libre, usted puede hacer lo que quiera. Usted le tienen que dar un revólver con 6 balas y un caballo. y sale a galopar lejos de esa ciudad. Anda a chorear a otro lado. Anda a chorear a otro lado. Acá no me vengas a chorear. En Ottawa. ¿Conoce Ottawa? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde queda Ottawa? Allá, pegando la vuelta, ¿vio? La ley prohíbe comer helado el domingo en la vereda del banco. Exactamente. Donde hay un banco, no comas un helado. ¿Y porque claro, el domingo? Puede crear sospecha. Claro, ¿qué está haciendo ahí parado? Estoy comiendo helado. No, vos, flaco, estás mirando. Vos querés chorear. Vos querés chorear. Con ese helado me vas a hacer el boquete. Sí, señor. Mira quién llegó. Alia Flequillo. Es ilegal inscribirse. ¿Cómo? Es ilegal inscribirse a la Universidad de China a menos que usted sea inteligente. No, bueno. Si vas a China y no sos inteligente, no te inscribas en la... Señor, ¿nombre? ¿Nombre? ¿Apellido? ¿Dirección? Y ahí ya le sacan si es inteligente o no. ¿Teléfono? Fijo. Fijo. Claro. ¿Usted es inteligente? Y... Y ahí le hacen una prueba. ¿Qué la anotalo? Lo empernan. ¿Qué la anotalo? Bueno, sigamos. En Dinamarca, la ley establece que antes de arrancar el auto se debe revisar las luces, los frenos, el volante y la bocina. Me parece bárbaro. Uh-huh. Finalmente, el conductor debe corroborar que no haya niños debajo del auto. A ver, nene, ¿estás escondido ahí? Porque a veces juegan los chicos a la escondida. Y se esconden abajo los autos. No vaya a ser cosa de que... bueno, casi se muere. Bueno, acá descubrimos... Que falta un consejo antes de estornudar. Ah, perdón. O rascarse la nuca. Revise la legislación de su país. Ajá. ¿Eh? Antes de estornudar o rascarse o toser... rascarse la nuca, revise la legislación. Alguno me ha hecho una maldición porque me estoy quedando difónico. No, es tome agua. ¿Qué sé yo? Bueno, tomar... hablando de agua. Sí. Es cerdo de agua. No. El amigo, sí, Lépez. No, sí, puede, sí, sí, el cerdo, usted sabe que el cerdo no nada. No nada. ¿Sabía? Si lo tira en el agua se muere. No, no se muere, se ahoga primero. Después se morirá. No, no. Primero se ahoga. Yo le voy a explicar por qué, porque yo soy del campo. No, ahí empezamos con... Se habré visto cerdo, hombre. Me imagino. Yo a mí me gustan mucho las ovejas. Yo tenía... Es dos ojitos tristes, pueden. Mire, no soy yo. Yo tenía una con un moñito. No. Sí, por... hombre. Qué cariñosa que era. Sí, son querendonas. Sí, hombre. Venía sola venía. Sola. Ya lo veía yo. Ven. Ven. Va. Decía. Claro, cuando uno lo llamaba. Claro, no. Cuando venía decía, va. Ah, ya va. Claro. Y yo la miraba y le decía, hombre, va, despacito, pero va. No, es una bestia. Bueno, vamos al cerdo de agua. Otra cosa. El cerdo tiene las patitas cortitas. Sí. Entonces, cuando quiere nadar en el agua, con las mismas pezuñas, digamos, se raspa y se corta el cuello y se ahoga en el agua. Por eso no nadan. Mire usted, lo que es la esencia. Es lo que tiene pata corta, como la mentira. Como la mentira que tiene pata corta. Por eso no dura pata tanto. Corta, pero no. Usted es pata corta, pero no le llega el dedo. Usted no se chupa el dedo gordo. No, para nada. ¿No? Y se corta las uñas de los pies. Sí. Y bueno, entonces no se va a morir nunca en el agua. Tiene razón. Claro. Bueno, vamos al cerdo de agua. Para el señor Lépez. Si ustedes quieren, están todavía a tiempo de mandarnos un mensaje al 1561-540359. Y le decimos, no tiene que decir el año y el mes. Claro, el día, el año y el mes. El día, nosotros te decimos si sos, qué sé yo. Chancho de madera. Cabra de madera, como yo. Claro, cabra de madera. ¿Qué sé yo? Pollo de... Por ejemplo, él es cerdo de agua. Pollo de mar. Pollo de mar, usted está loco. Qué sé yo. Bueno, sos diplomático, sí. Persistente y moderado en el hablar. Perceptivo. Sabes cómo actuar para descubrir los puntos débiles de las otras personas y usarlos positivamente para conseguir tus fines. ¿Te vas? Chao, Leti. Chao, mi amor. Adiós. Mis amores. La rubia y la morocha se me van. Chao. Sigan así, ¿eh? Ojo la calle que está jodida. Bueno. A ver, ¿con qué le interesaría, con qué animal le interesaría saber usted, don Lépez? No sabe ninguno. Bueno, listo. No tengo más nada que decir entonces. Oh. Ya está. Mire. Hable usted. en esta época que vivimos y la presión que hay en la sociedad, ¿verdad? ¿Genera qué? Depresión. Depresión. Entonces uno va al médico, hay depresión, y yo dice, tomate este Lexo o este Alpla. Claro. Alplex. Bueno, clona. El clona. Yo he tomado un clona. Sí, ¿no? Me mató. ¿Sí? Tomé la mitad y quedé desmayado hasta el otro día. No es para usted. Bueno, qué sé yo. Hay un montón de psicofármacos, se dice. Sí, claro. Que actúan sobre el sistema nervioso central. Uh-huh. ¡Oh, impresionante! Miércoles. Impresionante. Bueno, pero... Justo miércoles. Un beso grande a mi amigo Jorge. Ah. El de allá de Laida. Hombre. Ya le estaban por colocar el teléfono. Se ve que esta semana no han podido. Y bueno, ya se ha mudado, está tranquilo. Es que si no ha podido, no puede llamar, hombre. Si no tiene teléfono. Y son como la urna de la mañana. Oye, José, te llamo por la cortadura de césped. Qué bien que se te escucha. ¿Qué quiere que se lo diga? Sí, por eso le estoy diciéndoselo la cara. Léalo usted porque a mí me está por agarrar la tos de vuelta. Bueno, cúrese la depresión tensionando el ano. ¿El ano o el año, dice? Bájame. El ano. Ah, el ano. Ah, el dibujo sí lo dice así. Hay que hacer una cosa. Bien. Según un libro, no sabemos qué, no sabemos ni el autor, nada. Comprimir el ano 100 veces al día es una receta infalible para combatir la depresión. Y no cagarse. No, y no puede, si usted hace... Por eso. Claro. Si anda con colitis también es bueno. Claro, claro. Su autor, acá está el autor, sí. Hiroyuki Nishizaki, ha cosechado tantos adoradores como detractores. O sea, nada. Aunque parezca mentira, adiós a la depresión comprimiendo el ano 100 veces por día... Entonces, hágalo usted mismo, digamos, el libro famoso. Autoayuda es. Claro. Obtuvo casi 5 estrellas, el máximo existente, para la mayoría de los lectores que lo reseñaron en la librería Amazon. Mm-hmm. Que sabe Dios dónde queda. Allá. Por lo visto, los lectores han disfrutado de la lectura, ya sea porque evalúan que la técnica efectivamente tiene un valor terapéutico o, como sucede en la mayoría de los casos... Porque consideran que es el libro más gracioso de la historia de la literatura. Ah, o sea que no es por la depresión, sino porque es una boluda. Pues es una huevada. Adiós, don Lepe. Gracias por estar. Se va. Gracias por estar. Bueno, tenga cuidado en la calle. Ojo ahí, Exactamente. La aureola no la pierda. Eso. Camine tranquilo. Mira, cruza la calle. Bueno. Etcétera. ¿Llevas abrigo? No, se fue con una mochila. No, las viejas decían eso. ¿Llevas abrigo? ¿Llevas pañuelo? Siempre. Bueno. ¿Llevas No. Para ilustrar esta disyuntiva, basta con la siguiente frase textual. De la obra. Qué bárbaro. Además de expulsar un gran blanco fuera de tu trasero, bueno, puedes, como si tu primer chakra chorreara dulce moco caliente. Oh, es una frase, no la entiendo. El chakra sabe lo que es el chakra, ¿no? El chakra, primer chakra. Claro. Son los niveles. Claro. ¿Mm? Los chakras del cuerpo que están. Lo que sabe. Sí, bueno. Y después está la chakra para cultivar. Claro. Y ahí se cultivan las hortalizas, por eso viene del ano. Del ano, claro. Ahí está. Al estar plagado de sentencias como esa. Sus lectores recomiendan la apertura del libro en una página al azar. Cualquier párrafo te hará rodar de risa si sos gordo. Claro. Escribe un fanático. Sin embargo, otros de los que accedieron a esta obra se mostraron más compungidos. No sabemos. David Emory, de Palo Alto, California, que ahí es donde nacieron 2 de los muchachos de Creedence. Ah, mira vos. Douglas Clifford y Stu Cook, en Palo Alto. Fíjese usted. Por ejemplo, escribió en una reseña. Ya no era una seña, era una reseña. Esta es una seña. Claro, esta es una seña. Es como el baño. ¿Qué pasa con el baño? Y porque está el baño y el rebaño. El rebaño cuando están las ovejas. Bueno, ya hablamos de las ovejas y el rebaño. Bien. Debo admitir que no hallé este libro de mucha utilidad. Me lo recomendó mi doctor. Ah, bueno. Al cual de ahora en más miro como si fuera un chiflado. Yo no veo más. Sí, no. Si claro. Te recomiendo ese libro. No, porque a lo mejor... No me van a creer. Me agarró un bostezo. Sí. Me agarró un bostezo mal. No. No, no. Usted, este fue al fue al médico. Dice, no, mire, tengo que leer este libro. Lea este libro para curarse. No, doctor, cierre el culo y lea el libro. Sí. Claro, la mierda. Es impresionante. Bueno, ya lo dije. Una de las cosas que dice el libro es que para apretar el ano más de 100 veces por día puede resultar perjudicial para la salud. Yo puedo asegurar que comprimir los músculos del ano muchísimas más veces que 100 no tiene ningún efecto negativo. Ah, mirá vos. Nada, nada. Y cuando uno tiene miedo, ¿no? Y no sé, qué sé yo. O te asustás, es verdad, siempre uno contrae, ¿por qué? Y qué sé yo. Eso es lo mismo que me pregunte cuál es el pelo más largo del cuerpo humano. Ah, vio, yo soy neófito en eso, no sé. ¿Cuál es el pelo? ¿El de la nariz? ¿El de la nariz? Sí, vio cuando usted hace, tira de acá y hace. Le frunce el... Y le frunce el coso. Mire, yo no sabía, es largo, ¿eh? ¿Qué le estoy la pucha? ¿Contra más alto, más largo? Claro, está como conectado, está conectado. Va creciendo de acuerdo, claro. Está conectado. Qué bueno. Y pasa por el cerebro también, porque ¿quién manda la orden? El cerebro. Sí, entonces. Bien, de hecho en este momento estoy comprimiendo el ano mientras escribo esto. Y estuve haciéndolo todo el día sin interrupción. Ciertamente debo haber pasado las 1000 veces. Gracias por escucharme. Bueno, te estamos leyendo, no escuchando. ¡Hola! Y mira para el otro lado. Es una cosa. Es un dulce. Otro lector dice, es una auténtica cura para la depresión. Si este libro no te hace reír, nada lo hará. Sería bueno verlo. Lo que pasa es que acá no dice, claro, habría que buscarlo. Y sacar su parte didáctica en esto. Claro. ¿Entiende? Mire, acá lo encontré. Vale $14.48. Y no lo vamos a comprar. Porque... Así que. No, bueno. No. Que mire. What? Señoras, señores, estamos escuchando al gran Wilson Pickett. I'm gonna love her. Pónemelo al principio que está buenísimo. Pónemelo al principio. Dale. Póngale, está buenísimo. In my head, Lord have mercy. Where's all

No, lo digo por aquí. Bueno, a 30 kilómetros de Roma. De Roma, mamma, qué bella città. Ah, è stato in Roma. Ah, io che Roma. Visitato? A Roma, come no? Ma la Sicilia si dirompe dal vulcano. Dove è il vulcano? Pompeggia. No, Pompeggia no. Pompeggia, Pompeggia sta a Napoli. Cerca. Ma questo è Sicilia, il come si chiama questo vulcano? Elena. Ah, Elena, ora? Attualmente? Ma come? Hace 5, 6, 7 dias. Ah, però. Lava, no, quedó todo limpio. Todo lava, lavó todo. So quando salto. Mamma mia, che freccia. Ma come scupia, barriga. Pa. È tutta pietra volcanica. Para che serve? È pietra fondita. Sì, lava. In Sicilia, ma non quedó nadie. No quedó nada. Ma lo capo della mafia. Se cagano todo. ¿Cómo no? Ma, cagoncito. La mamma naturaleza. Es un cagoncito. Ma Sandino, anda sentado arriba del volcán. Ma no, jefe. Esta. Está pasando cosas raras en el mundo. Exactamente. Bueno, veramente, esto. Dice: si creen que hallaron la tumba de Calígula en el lugar donde hacía sus fiestas y banquetes. ¿Sabes lo que eran fiestas? Ma la fiesta sí, fiesta de cumpleaños. No, ma qué fiesta de cumpleaños, ni Berlusconi ni el calzo. Ma no. No. La policía halló el sitio luego de detener a un contrabandista que se llevaba una estatua bajo el brazo. Ma cómo, se afanaba la estatua. Se afanaba la estatua. De Julio César. Escuche cuánto medía, 2.5 metros. ¿Qué, más qué? La estatua. Ah. Y se la llevaba así, digo, yo me la llevo, dijo, si está retirada. Una estuata desproporcionada. Marmolada. Ma 2.5 metros no medía questo cristiano. No, pero una estatua, omnipotente. Omnipotente. Este vivía, questo uomo. Era el cotone. Sí, de coda en gol estaba, ¿no? Cotone. Ahora vamos a ver un poco de la historia de questo. A ver qué hacía questo uomo. En questa zona de Nemi. Va. En esta zona de Nemi, Calígula tenía un templo y un palacio flotante, ¿no? Un palacio flotante, ¿no? Donde celebra fiestas y banquetes. Las ruinas de ese lugar habían sido recuperadas durante el gobierno de Mussolini. Veramente. Pero luego fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial. Bombazo viene, eso destruyen todo. No. Es una lástima. Se fijan dónde tiran la bomba. No. Ma no, tiran kilometrajes. Me tiran la bomba y pum. Pum. Donde cae. Garibaldi, pum. Garibaldi, pum. Ma no. Mercenario. Querido por todos nosotros, por el uruguayo también. Sí. Es degenerado también, Bastante degenerado. Estos tan lontanos son degenerados. Son todos degenerados. Todo festichola. El otro con el caballo ese que. Hermano. Que no. Nerone. Poi se tuvieron a Nerone, nosotros tuvimos que parecido. No, ni hablemos de questa cosa. Por una letra. Exactamente. Bueno, una de las principales razones para no creer en el hallazgo es que la estatua representa a un emperador divinizado, pero no tiene cabeza. No, nunca tuvo cabeza. No, pero esta tampoco la tenía. No, nunca tuvo cap. Dice, mamá, ¿cómo es de Calígula? Ahora vamos a ver por qué. Bien. O sea, no tiene cabeza, con lo cual no hay manera de relacionarlo con Calígula. Pero la policía dice que tiene las caligas. No sé qué. Las caligas, ahora le digo lo que es. Que eran las sandalias que usaban los soldados romanos. Calígula fue apodado así porque cuando acompañaba a su padre germánico, era germánico. Era de Germania. Con razón, tanto quilombo. Sí. Siempre. A las expediciones usaba un pequeño uniforme militar con el mismo calzado que los guardias. La Calígula, era el calzado. Como la changuleta. Era una sandalia. No, eran porque venían todas ataditas hasta como aquí. Como la Francisca. Hasta acá. No. Venían todas ataditas hasta acá. Esto que se pasaban la cinta por. Tiki, de media mariconesca. Bien. Así salió también el nene. Pero la tierna imagen del pequeño guerrero poco tiene que ver con lo que generaría después como emperador. A Calígula se lo ha descrito como un tirano ambicioso, perverso y demente. pocas acciones de su gobierno resulten tan útiles para justificar esta idea de como el hecho de haber querido designar como cónsul a su caballo Incitato. Incitato. Que se alimentaba en un comedero construido en marfil y que tenía soldados que se encargaban de callar a todo aquel que hiciera ruido mientras el caballo descansaba. Es el pacho, este coso, ¿eh? ¿Qué anda haciendo, pacho, no. Tano Bruto, le decía. Calla boca, Tano Bruto. Pasaban los tipitos ahí, ¿no? No. Claro. A poco de asumir como emperador, a sus 24 años, Calígula empezó a derrochar el dinero del Estado como símbolo de su demagogia. Pendeco. Pendeco, loco. Entregaba indemnizaciones, construía palacios y acueductos, organizaba fiestas, entregaba obras teatrales. Indemnizaciones. Ah, sí, yo no sé a quién. ¿Le daba planes sociales? Le daba. No, sí, le tenía que, tenía que el retorno. Mamma mía. Yo te doy la indemnizaciones a Pablete, ¿no? Sí, más el 50% para mí. El 70%. Bien. Organizaba fiestas, obras teatrales y espectáculos, no sabemos de qué. Erótico. Pero después de sus primeros meses de excesos, comenzó, ya refalopeado, estaba pasado de merca, comenzó otra etapa que para muchos historiadores está asociada a los ataques de epilepsia que tuvo cuando era joven y a una demencia que lo convirtió en otro. ¿Cómo podía ser questo muchacho emperador? Se estaba viandando. Pero todos le tenían un miedo. Porque estaba loco. Estaba loco. Cueste me rompe el culo. Wow. En el mejor de los casos. Saliendo barato. Barato. Te hago precio. ¡Pa! Y le daba. No, bueno. Sí. Ma yo te doy una mano. Le digo, no. Yo te doy una mano. Bueno, mandó asesinar a los que no creían en él. Oh. Confiscaba fortuna, sí. Se hacía nombrar heredero de sus futuros asesinados. No, qué bueno esto. Yo soy heredero. Pues pa. Lo vamos a hacer a recagar. Listo. Y yo me quedo con todo. Exactamente. Un mafioso. Mafioso. La mafia. Totalmente. Obligaba a esperar arrodillados a los senadores que querían hablarle. Se hizo construir una estatua en Jerusalén y sus conductas sexuales se convirtieron cada vez más explícitas. ¿En qué? ¿Por qué más explícito? ¿Qué es más explícito? Hacerlo más... Fornecaba en cualquier lado. En cualquier lado. Acá, ve, vos, acá. Acá. No le decía bajate los lienzos. No. Porque tenían la túnica. Subite la túnica. Ah, sí. Claro. Subite la túnica y hace el 4. Le gustaba mucho montar. Le gustaba tener. Acá el tango es el 4 o el 8. El 4, el 4. Bien. Ese del tango también es medio... Es medio mariconesco, ¿no? Bailaban entre los hombres. Vení, vamos a Naifa, vamos a hacer el 4. No, Naifa no. ¿No? Al principio bailaban entre hombres. Chino, ¿qué le parece? Ajá. Me cede esta pieza, Chino. Chino, venga. Pero cómo no. Hágame el 4, Chino. Pero cómo no, don José Baribento. Baribento. ¿Qué sé yo? No, hombre, sigue jodido. Y se hablaban así, y se miraban a los ojos, porque tango. Mirarse a los ojos es cosa de macho. Exactamente. Después putaneaban con otra cosa. Igual bueno, hay bodegones todavía que no entra cualquiera. No es así. Bueno, no. Calígula tuvo una relación incestuosa con tres hermanas. Yo conozco una persona que tuvo incestuoso con tres primos. Eso no es incesto. Pero no, que no sé, pero algo parecido es. Y faltaban tres. No, tres. Sexto de tres. No, bueno. No me hables de los primos. Escuche. Su preferida era Drusila, a quien solía sentar a su lado en la mesa y le daba mucha más atención que a su mujer. Ven y sentate en el penocho. Y no, se sentaba al lado del penocho. ¿Al lado del penocho? Sí, tengo una cosa aquí. Rascame un poquito. Y a la germu nada. Claro. Entonces la germu, ¿qué hacía? Agarraba a los guardias. Ah. Y lo agarraba así con caliga y todo. No te saques el casco, papito, me gusta así. Porque la mujer tenía que vivir también. Levantate la cosa ese de fierro que te tapa los ganatalas. Vas a ver lo que es esto. ¿Más qué tenés bajo la chapa? ¿No vio que usaba como una chapa? Sí, grande. Un chaponcito, eso, ¿sabe? Cuando va y viene, kilómetro caminando. El cubrezón. Era para que por ahí que no se la cortaran, pero le iba golpeando, y se hacía un callo que no sabe. No, mamá, la bocha que salía. Terrible. Dice así. Cuando Drusila, que era la hermana, murió, declaró un estado de luto riguroso en donde no permitió las reuniones sociales. Debe haber solo dolor en el imperio, dijo, porque el dolor del emperador es muy grande. Haya muerto mi primo que me hacía feliz. No, era la hermana. Ah, bueno, peor todavía. ¿Qué era la tres primas? Ah, la tres primas era su amiga. Una amiga. Ah. Una amiga con tres primos. Ah, mamá mía. No. Qué asquete. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien. Está bien. Avanti con el pene. Vamos a jugar al enfermero. Está bien, avanti con el pene. Está nula, avanti con vamos el pene. Vamos a jugar a la cocinera. No. Ah, que no. Vamos a jugar a la basurita. Vamos a jugar a la escondidita. No, sí. Escondidita. Al médico. Al médico. Ah. Al enfermero. Bueno. Una de las más famosas películas del cine erótico que estábamos conversando hoy, don Pablo, fue la que filmó el director Tinto Brass. Es un tinto bravo. No, tinto es, brazo, te da vuelta. Rugido de tigre. Porque lo tomás y... No. Sí, bueno. ¿Y cómo recreó todo eso? Eso es imaginación. En 1979. No, sacando requecho de allá, de acá. Claro, encontramos una mano dentro de un... Claro. Claro. Encontraron la mano de uno ahí y dijeron, este es el emperador. Pero el caballo, qué bien que trabajó el caballo. El caballo muy bien. No. Abrió los ojos así. Ah, sí. Como Mr. Ed. El equino. Sí. Telequino. Es el telequino. Bueno. Es el equino. Esta película es de 1979. Opa. Uh-huh. Ya pasaron. Con producción de la revista Penthouse. Según su director, la intención fue realizar una epopeya sobre la orgía del poder, no sobre el poder de la orgía. La versión original fue censurada en Inglaterra y finalmente editada sin cortes en 2009. ¿2009? ¿A dónde? Desde 1979 a 2009. ¿Acá? No, en Inglaterra. ¿Escucha o no escucha? Ah, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Estamos en el aire. Ahora sí. Estamos en el aire. Yo no veo si la consigo en CD. Sí, se consigue. Incluía escenas de sexo lésbico, incesto y zoofilia. De la familia, digamos. Yo sé, qué sé yo. Esas escenas. ¿Usted vio la película? No. Yo sí. No. Bueno, el 24 de enero del 41, no de 1941, no sea tonto. ¿Qué es? ¿El 41 solo. 41 años después de Cristo. ¿Qué? ¿PM o AM? ¿Cómo PM? DC, después de Cristo. Ah, ACDC. No, porque DC yo siempre dice DC, Washington. No, pero eso es otra cosa. Me está complicando la sitio. No, el año 41 de nuestra era. Nuestra era empieza después de Cristo, después de la muerte de Cristo. Mamma mía. No, sí. Cuando nace Cristo, año cero. Cero. Porque no tenía un año. Año uno. Año 1. Bien. Murió a los 33 años en el año 41 de nuestra era. Sí, hacía poquito había fallecido Cristo. Sí. Calígula fue atacado. Tendría 1977 años. No, tendría la edad 2011 años. No, si nació. Bueno, ahí está la disyuntiva. Eso hay que hacer una investigación. Urgente hay que hacer una investigación. Claro, si nació hace un montón de años que murió, pero no en 2011. Él nació en el año 0, no nació en el año 0. No, cuando nace tiene 0 años. ¿Y 1? No, 0. Y bueno, cuando... 0, hasta el primer año era el año 0. ¿Cómo cuenta el año 0? Yo no conté el año 0. Año 0, ¿en qué estamos? Diciembre del año 0. Más no. ¿Cómo hacemos? Más cómo hacemos. Es como el huevo de la gallina esto. Pero si no se ponen de acuerdo los eclesiásticos. No, ellos están de acuerdo. Año 33 es cuando murió Cristo. Chao. El año 34, 35 hasta llegar al 41 es lo que pasó. Fue atacado. Ahora, ¿murió en el año 33 o tenía 33 años? Él tenía 33 años, pero al nacer en un momento de su vida. Por ahí murió en el año 34. No. Se empieza a contar a partir del nacimiento del niño Jesús. ¿32? 31. 33, digo, cualquier cosa. Ya me mareó. Bueno, no tiene importancia. Silencio de radísimo. En el año 41, Calígula fue atacado por un grupo de guardias liderados por Casio Quereas. Casio Quereas. Quereas. Quereas. Quereas. Quereas. Quereas. Y yo lo mato. Yo me voy. Me voy, bueno. Aunque la traición... era sabida por varios senadores. No, porque por ahí decía... Eso se llama complot. Como la casa del gran hermano. Hay complot. Si hay complot, no se puede. No se puede. Bueno. No se puede, no se debe. Bueno, dice así: Calígula paseaba por la galería de una de sus mansiones y fue atacado junto a su cuarta esposa y a su hija de 2 años. La hija de 2 años también. Malo papá, decía. Claro. Atuta. Qué sé yo. Un equipo de arqueólogos italianos pudo dar con el lugar en noviembre de 2008. Ahora será la policía italiana la que intentará asegurarse el descubrimiento más importante. No va a bostezar, la estatua de Calígula. No va a bostezar de vuelta. Hácelo con tu. Vamos a la música, don Santiago, ¿tenemos tiempo? Son las 21 en Guandayú. Ah, vamos. Esto es Bruce Springsteen, con un tema de uno de sus últimos discos de Bruce Springsteen, Jesse James. Well, it was Robert Ford, that dirty little coward. I wonder now how he feels. Prayed at Jesse's bed, and he slept in Jesse's bed, and he laid poor Jesse in his grave. Well, Jesse had a wife to mourn for his life. 3 children, now they were brave. Well, that dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. Jesse was a man, a friend to the poor. He'd never rob a mother or a child. There never was a man with a law in his hand that could take Jesse James when alive. 'Cause on a Saturday night, yeah, the moon was shining bright. They robbed the Glendale train, and the people they'd say who were many miles away was those outlaws. Yeah, Jesse had a wife to mourn for his life. 3 children, I think, were brave. But a dirty little coward that shot Mr. Howard, he lay poor Jesse in his grave. Their breath when they heard of Jesse's death. They wondered how he'd ever come to fall. Robert Ford, it was a fact, he shot Jesse in the back while Jesse hung a picture on the wall. And Jesse went to rest with his hand on his breast, the devil upon his knee. He was born one day in the county clay, from a solitary race. Well, Jesse had a wife to mourn for his life. 3 children, now they were brave. A dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. Ni de abrir la boca, está hecho pedazo usted, mi hijo. Bueno, señoras y señores, estamos llegando al final del programa. Ya estamos programa. Al final. Sí, ya nos estamos despidiendo. Nos vamos a despedir con una frase. Ustedes que tengan muy buenas vacaciones. Muchas gracias. Tengo cuidado porque el aire de Córdoba, sí. Uno lo rejuvenece. A ver si no me conoce cuando vuelvo. No, así exteriormente. Lo rejuvenece interiormente. Vaya al Unitorco. ¿Sabe que esa excursión es muy larga? Queda muy lejos de donde está. Hay que ir caminando. No, que caminando en las Carlipes. Que subir caminando. Sí, sabe que los peldaños que están hechos naturalmente. Hicieron una cosa así más o menos y están todos gastados. Unos son así, otros son así de altos. Bueno, pero tiene 10 días para subir. Sí, yo a la noche ni en pedo me quedo ahí. No, mire José de Ser, ¿no? Sí, seguime chango. Pero bueno. Qué sé yo. Tenga cuidado con los yuyos que le dan de tomar. No, ahí no. Todo bien. Cuídese. No bostece más. Estoy bostezando como un loco. Sí. No sé por qué. No sé si soy yo o está ojeado usted. Y debo estar ojeado yo. Digo yo, qué sé yo. No sé, bueno. Usted empezó a bostezar acá. Es como que se llenó el ambiente de un estado. Porque ahí está. Aspecto. Sí. Insurspecto. ¿No? Sí, un insurspecto. Bueno. Así ¿no? que el miércoles que viene va a estar solito. Voy a estar solito, voy a venir porque un rato antes para tomar sol en el patio. En el patio. Y después voy a quedar haciendo el programita. Bien. Solo, voy a ver si traigo alguna chichi que me acompañe. Pero ¿cómo no? Solo. Sí, se puede quedar cualquiera de los chicos. Santiago se va a quedar, seguro. Me tiene que operar. Y yo quería que nos vayamos con una frase de un estadounidense. Ajá. Que ganó un concurso de más mentiroso del año. A la pelota. Y dijo: casi tuve una novia psíquica, pero ella me dejó antes de conocernos. mentiroso. No sé, pero está bastante loco. Casi la tuve, claro, porque como es psíquica. Claro. Casi se me presentó. Claro, pero me dejó antes. Impresionante. Y bueno. ¿Qué va a ser? Y bueno, ganó el premio Burlington. Burlington viene de burla. Claro. ¿Qué sé yo? Burlington Lears Club. Y listo. Y le dieron un son dorongoncón así. Sí. Un pinocho de bronce. De plástico. De plástico, era. De látex. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, gente, pásenla bien. Yo voy a tratar de pasarla lo más bien posible. Bueno, traiga alfajores. Gracias, Santiago. Voy a traer alfajores. De acá no, de Guaymallén. No, mire que los alfajores cordobeses son especiales. Son ricos, sí. Nosotros nos vamos a dar cuenta enseguida. No, por supuesto. Algún salamín de la colonia Carolla. ¿Por qué no? ¿Dónde va? ¿Río Tercero? ¿Río no, Cuarto? No voy a Tanti. Yo tenía una amiga que iba a Tanti. Mira, ¿sí? Si se la cruza, no la conoce. Es de acá de Moreno. Y si no la conozco, como me la había puesto. Es de Moreno. Una foto, nada, no trajo. No tengo, yo que sabía que iba a Tanti. No me va a calentar el último programa. Tanti es italiano. Tanti. Era tanto antes. Tanti quanti. Veramente. No. Es un programa bellísimo. No. Vamos a seguir hablando. Que le vaya bien. Gracias. Adentro. Tante gracias. No. Adentro allá de Córdoba. Sí, por supuesto. Vamos a seguir practicando nuestro italiano. Bueno, suerte. Bueno, chao, Santiago. Si quiere vuelva en algún momento. Sí, cómo no. Chao.